La rubia Candelaria me tiene obsesionado, la mona Candelaria me tiene trastornado. Cuando no está conmigo me siento enloquecer, y cuando estamos juntos no me deja respirar. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, la rubia Candelaria no me deja respirar. Candela no es bonita, pero sabe mirar. Ella no es muy hermosa, pero sabe enamorar. Tiene una cosa rara que no puedo explicar. Candela no es bonita, pero sabe enamorar. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Candela no es bonita, pero sabe enamorar. Aprisiona con sus ojos, me encapricha con su boca, me subyuga con su cuerpo y me obsesiona con su amor. Candela no es bonita, no, no, no, no, no, señor. Esa mona no es bonita, no, no, no, no, no, señor. Candela no es bonita, pero sabe mirar. Ella no es muy hermosa, pero sabe enamorar. Tiene una cosa rara que no puedo explicar. Candela no es bonita, pero sabe enamorar. Uy, uy, uy. Y a pesar de no ser linda, se parece a una flor. Me aprisiona con sus ojos, me encapricha con su boca, me subyuga con su cuerpo y me obsesiona con su amor. Candela no es bonita, pero sabe mirar. Ella no es muy hermosa, pero sabe enamorar. Tiene una cosa rara que no puedo explicar. Candela no es bonita, pero sabe enamorar. Uy, uy, uy, uy, uy.